Bueno, mi nombre es Carmen. Yo pertenezco a Mumalá. Hace un año que hicimos la marcha en los dos congresos con la esperanza y la fe puesta en que ninguna mujer muriera más. Y sin embargo, cada 30 horas está muriendo una mujer. Desde el año pasado a hoy van 297 mujeres muertas, y todas las que no denuncian y todas las que no sabemos. Esa es la lucha nuestra, desde nuestra organización y desde Mumalá, de que nunca más tengamos la esperanza de que los gobiernos pongan recursos, hagan para que no exista más, y los asesinos estén presos y no salgan nunca más. Bueno, mi nombre es Ana Laura, yo soy del profesorado de Artes Visuales, que está acá en San Miguel, que es municipal. Básicamente vinimos con todas las chicas del profesorado porque nos parece importante que todavía, si bien el año pasado fue una munición muy grande, que no se olvide que ni una menos sigue pasando, que cada 30 horas hay un femicidio, que todavía seguimos con muchas discriminaciones de género, no solo al género femenino, sino al trans, a gayofobia, homofobia, y básicamente hay que salir a las calles y seguir haciéndonos escuchar. Mi nombre es Graciela Bustos, yo vivo acá en el distrito, soy docente, ahora estoy jubilada, pero bueno, eso a mí no me quita encontrarme con los compañeros y seguir la lucha. Siempre estuve en los momentos donde más difíciles fueron que atravesamos en el país, no solamente que es una causa muy ultra justa, y sobre todo en este momento, bueno, donde la situación es bastante compleja, complicada, y donde tenemos un ataque muy grande por parte de los sectores de la derecha. Siempre me rebelé en contra de la derecha, así que me encuentro acá con mis compañeros, y esto es un momento de fortaleza muy grande, que yo convoco a todas las mujeres que están en el barrio a que empecemos a pensar que es importante dejar la casa y tomar el colectivo y venirse, no sé, a José C. Paz, a Malvinas, a donde vivan, cuando encuentren estos eventos así de mucha protesta. Es un espacio de oxigenación para el alma, para la vida, y para encontrarnos en una lucha que creo que es muy caos, muy, muy justa y necesaria en este momento. Mi nombre es Susana Cubo, soy docente, y creo que desde ese lugar tenemos una responsabilidad muy importante. Tenemos la obligación de hacer visibles estos temas. Yo trabajo con adolescentes que son de la comunidad de San Miguel. Creo que San Miguel es un lugar donde hay que hacer un trabajo muy arduo. Es una comunidad donde la alternativa para muchos chicos es el ejército, y creo que ese es un ámbito en donde estas manifestaciones que tienen que ver con la sociedad patriarcal, machista, se expresan con mucha fuerza y se siguen expresando aún en los adolescentes. No es cierto que tenga que ver con otro tiempo. Están hoy, están presentes en muchas actitudes de nuestros alumnos, están presentes en las madres que lamentablemente, por haber sido formados dentro de un sistema patriarcal, siguen repitiendo y reproduciendo estas formas, y creo que hay que hacerlo visible todo el tiempo, y que estemos reunidos acá en la Plaza de San Miguel no es una cuestión menor. Yo no lo había visto en otras ocasiones, mira que nos reunimos, pero somos poquitos y hoy hay más gente. Lo que quiere decir que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir gritando, denunciando y trabajando en donde estemos. Creo que en mi lugar hoy como docente, soy madre de varones, y creo que también es un lugar donde hay que pelear mucho contra esto. Bueno, sí, mi nombre es Javier Quiroga, soy del distrito de José Paz, pertenezco al Movimiento Libre del Sur, y junto con las compañeras de Mumalá, de las mujeres de la Matria Latinoamericana, nuestra agrupación que toma la problemática del género, vinimos a acompañar al conjunto del colectivo de mujeres que en el día de hoy, aprovechando un año de la gran marcha muy masiva que fue el año pasado, Ni Una Menos, decidimos en San Miguel en conjunto venir a hacer una muestra y bueno, a mostrar que también acá en el territorio estamos también presentes y que bueno, que vamos a luchar por los derechos de las mujeres, todos en conjunto. Soy Analía, trabajadora social de la Universidad de UNLU. Sí. Me movilizan muchas cosas, cómo nos están matando. Va más allá que no nos conozcamos una con la otra, pero somos todas hermanas. Hay una hermandad, ¿sí? Y nos separan tantas cosas, ¿sí? Y lo que más es, veo cuánto dolor sentí hoy, mucho dolor. Y cada vez somos más las que nos están matando. Hoy podés ser vos, puedo ser yo, ¿sí? Y una de las cosas veo muy a flor de piel, la misoginia, ser misógeno, ¿sí? Y cada vez más. Espero de que haya un cambio de paradigma con el patriarcado, ¿sí? Pero tenemos que unirnos más y respetarnos y ser una gran hermandad. Y ser gritar y que se escuche nuestra voz a los cuatro vientos y por nuestros derechos, por las que ya no están y por las que quedan y por las futuras generaciones de mujeres, de las pequeñas, de los pequeños, de los niños, las niñas y hacer validar nuestros derechos, que es re triste que estén escritos nuestros derechos cuando tendría que ser algo ya innato con nosotros. Nada más que eso. Bueno, estoy acá para apoyar lo que es esta movida, esta marcha que ya cumple 2 años. Y bueno, más que nada es el hecho de pintar a una mujer, ¿sí? Pero bueno, yo los dibujos los llamo criaturas. Pero más que nada es el hecho de pintar a una mujer, pero la obra lo está completando la gente escribiendo lo que está sintiendo en este momento. Sí. O sea, que es una obra colectiva, más que nada. O sea, yo creo que una obra que se hace, un artista no tiene que estar haciendo solo la obra, sino que la obra es algo colectivo. ¿En qué te inspiraste para pintar esta mujer y por qué pintar para el Ni Una Menos? Mirá, me inspiré en lo que son las miradas de las personas que están acá. Son miradas de las personas que están buscando justicia, están buscando los derechos, ¿sí? Más en esta época de este gobierno, que la verdad que está dejando todo para atrás realmente. Y no, más que nada la inspiración fue esto, en la gente, el movimiento que hay y de tomar lo que es la Plaza de San Miguel, ya que es un partido bastante polémico, ¿no? Y bueno, y demostrar que todavía el pueblo se puede llegar a juntar en una plaza. O sea, hoy es esto del Ni Una Menos, pero definitivamente cuando pase el tiempo va a ser por otra cosa y por los compañeros que están detenidos, por las cuestiones económicas que está pasando. Y bueno, y que esto sea una especie de hincapié, ojalá que los que están acá enfrente en la municipalidad vean que la gente todavía quiere copar las plazas, porque en realidad las plazas son del pueblo. Sí.